Duérmase colectivo si está cansado. Lo vacunará mi canto de desvelado. Se duerme el colectivo y sueña con. Sueña que vuelve a tierra de azul vestido.